Hai faina finita, paina, paina, paina di mi corazon. E mi cora por la spena, pena, con la puerta d'un ciclón. Si en el firmamento moda yo tuviera, esta noche negro lo mismo que un foto, con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu calabozo. Pena, pena, pena di mi corazón, que mi corre por la pena, pena, con la fuerza de un ciclón. Si en el firmamento moda yo tuviera, esta noche negra lo mismo que un foto, con un cuchillo de luna lunera, contra los cielos de tu calabozo.